FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Si nosotros rompemos los bancos, es porque hemos reconocido al dinero como causa central de todas nuestras desgracias. Si rompemos los escaparates, no es porque la vida sea cara, sino porque la mercancía nos impide vivir a cualquier precio. Si rompemos las máquinas, no es porque queramos defender el empleo, sino atacar la esclavitud. Si nosotros atacamos a la jodida policía, no es para hacerla salir de los barrios, sino para hacerla salir de nuestra vida. El espectáculo ha querido vernos temibles. Nosotros sabemos que somos peores. Levanto mi mano como si fuera una pistola, porque cualquier día de estos cojo una y traigo cola. Tenemos el valor y la convicción y el alma cansada. Tenemos la rush como Kenny Arcana. Calle es nuestra, no tenemos techo ni para dormir ni para estar de fiesta. No queréis que os echen a las 12 de las salas. Formad bandas, ocupad casas, hagamos de ellas espacios para conspirar contra lo que nos oprime. Busquemos caminos para derribar las leyes que nos reprimen. Que en el Estado español se tortura no es ninguna tontería. Joder, ok, me cago en la policía. Lo sé, es típico pero cierto, más la unión hace la fuerza. Somos miles en las calles, explotados de dentro y de fuera. Podríamos cambiar nuestra vida y nuestro entorno, es más. Juntos somos más, es más, juntos somos la revuelta. De mierda que se ríen de nosotros, miran por nuestro interés, se creen que somos estúpidos, bastardos asquerosos. Un día nos hartamos y mandamos todo a tomar viento. Que trabaje el señor Aceves cavando zanjas en el desierto. Lo siento, disiento y no miento, diciendo que en esto del político apresto, suspresto el aumento del gesto. Me siento en mi puesto y abono mi tiesto chupando del resto, pero presiento que cientos de piestos dispuestos acabaremos con estos molestos. Y será en la calle que todo estalle, que nadie calle, que griten los maricones, la puta, los rojos, los ilegales, los precarios, los sin techo, sin derechos, los don nadie, que griten como nunca han gritado los marginales. Creamos todo y nuestra lucha es corazón. ¡Pow! Que el puño en alto significa rebelión. ¡Pow! Que si gritamos para saber que estamos vivos. ¡Pow! Si grito fuerte es ¡pow! ¡Ti, pow! ¡Mi pocos! no va a estar con nosotros. De acá le mandamos un abrazo muy grande. Le estaremos viendo los próximos programas. Empezamos con Mente en Guerra. Esto fue Ruido Rebelde. Y donde queremos exponerte otra visión de la música. Un poco entender todo a raíces globales. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Empezamos en Madrid. Lo que vamos a escuchar en primer término es una mítica banda. Estamos hablando de Caos Urbano, de su disco Inadaptado. Vamos a escuchar el tema que da nombre a esta placa. Esto era Caos Urbano. Vamos a seguir con un poquito de ruido. ¿Dónde nos vamos? A Pucela, Valladolid, una de las bandas anarquistas del hardcore punk más consagrada dentro de la escena under. Lo que vamos a escuchar de Puaj, el ritmo de las ideas, el tema que da el nombre a esta placa, donde se puede escuchar una de las colaboraciones de Pepe y Canino de Sin Dios. Seamos optimistas. Nos acompaña nuestro ideal, que es nuestra fuerza. ¡Ánimo y adelante! Al fascismo no se le discute, sino que se le destruye, porque el fascismo y el capitalismo son una misma cosa. Gobiernos y las banderas. ¡Sí! Y yo solo te puedo decir, haz el ritmo de las ideas. Sé que esto es lo que tengo que hacer, haz el ritmo de las ideas. Aquí no me vendo por un jornal, haz el ritmo de las ideas. Y yo solo te puedo decir, no te confundas con nosotros. No somos de la parroquia, anarquistas nada más. Así, navegando por la red, acá nos hemos encontrado en Ruido del Rebelde un artículo interesante de Noam Chomsky, que habla de la estrategia de la manipulación periodística. Son 10 puntos y queríamos comentar así algunos por encima. qué se trata, por ejemplo, estas diez reglas que dice. O sea, vamos a comentar la primera, que es, por ejemplo, la estrategia de la distracción, porque siempre que ves la televisión, amiguito, siempre te ponen unas problemáticas que por ahí son mucho más superfluas con lo que realmente la problemática en sí del sistema en el cual nos ampara. Esa es, por ejemplo, una de ellas. Vamos a seguir escuchando un mítico, un poco más de música, que vamos a escuchar, los Escorbuto, Escupe a la Bandera. Otra de las reglas de la manipulación periodística, según Noam Chomsky, dice que suele ser crear problemas y después ofrecer soluciones. Problema, reacción, solución. ¿Qué solución? La que te da el gobierno. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Siguiendo Escupe la Bandera, Intolerant, octubre del 34. Vencido el enemigo, triunfante de la revolución. No hay por qué preocuparse, todo tiene solución. Pide lo que quieras, ya que te dará. El reino de la abundancia lo permite ya. Pero como siempre, alguien lo va a hacer. Burgueses y militares que no quieren perder nada de su dinero, nada de su poder. Vida colectiva y libertaria. Pudieran comer pan y que las poderosas que trotaban trabajaban como todos si querían vivir. Nadie es más que nadie, es la única verdad. Todos nacieron iguales, iguales morirán. Pero como siempre, alguien lo va a joder. Burgueses y militares que no quieren perder nada de su dinero, nada de su poder. Sírvalo las balas fascistas. En las barricadas lucharon por la verdad, su sangre derramaron por la idea. Mataron la utopía y parieron la realidad. Matanzas inocentes, odio y ambición, venganzas personales, nueva inquisición. Pero como siempre, en la sombra hay miles de cabezas, hartas de aguantar. Ten mucho cuidado, la verguera volverá. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Un día distinto empieza con Otra Mañana. Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra Mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.

guatemo, mexicano por fortuna. Desdichado de los amores, soy borracho y trovador. Pero cuántos millonarios quisieran vivir mi vida. Otra de las estrategias es una que aplicó hace un día el cerdo de Rajoy. Fue presentar una medida como qué, como algo doloroso y necesario. Ser del barrio más humilde, alejado de bullicio, de la falsa sociedad. Yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante. ¿Con qué vamos a seguir? Raisai, la banda del vocalista de Estreno y Terror, disco After. Lo que vamos a escuchar es el nombre que da título a esta placa. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Pedazo de banda de narcopón, estos chilenos de Linkin, cumbia antiyuta. Otra de las reglas básicas que menciona Anchoski es dirigirse al público como criaturas de poca edad. Como dice acá, o sea, viene a ser simplificar y aniñar las situaciones. Nos vamos de Chile a México, que vamos a escuchar Acidez, No Existen Reglas, tercer disco de esta banda de punk. otra regla, utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Lo intentan vender todo por los ojos. Seguimos en Venezuela, lo que vamos a escuchar es a Patiano, Split con All System File, sacaron un vinil doble. El tema que vamos a escuchar, No Robot, de primer mundo. ¿De quién estamos hablando? De una de las mejores bandas, a Patiano. Lo mejor y lo peor. Reporte de la escena subterránea local. Jeremías el Hardcore, Globalization D is Dead, el tema que da nombre a este EP de esta banda de Moreno. Otro de los aspectos básicos de la manipulación mediática, que es la ignorancia y la mediocridad, tanto que nos transmiten como hacernos valer a nosotros como ignorantes y mediocres. Ese es otro de los grandes problemas. Seguimos. Vamos a la escena local, lo que vamos a escuchar, sentimientos oprimidos, explico en apatía no, múltiples artefactos incendiarios. Come down! Para ir finalizando lo que viene a ser esto que trajimos de internet de Noam Chomsky, lo que queríamos comentar básicamente de acá, desde Ruido Rebelde, es como sobre todo lo que quieren hacer la estrategia de la manipulación, es hacernos seres totalmente ignorantes, mediocres, que la culpa sea nuestra, básicamente, y plantearnos soluciones boludas a problemas realmente reales. Así que de acá de Ruido Rebelde decimos que lo ven por el puto culo y nos vamos a ir con un poco de metal. Que vamos a escuchar a The Gates, una banda yankee de death metal, el Louder of the Soul, el tema que da nombre a este disco. Que nos vamos a ir y nos vemos la semana que viene a las 10 de la noche. Así que pasen una buena semana.